Se trata de una importante vía que se desprende de la reconocida calle La Fontaine, la cual permite principalmente el tránsito de niños y adultos mayores desde el Cerro El Litre hacia el CESFAM y la Escuela David Ben Gurión, ubicada en el Cerro Las Cañas, beneficiando a una población estimada de 638 personas de manera directa. Este proyecto, enmarcado en el programa Quiero mi barrio del Mimbu, se complementa a aquellas obras ya ejecutadas por Serviu Reconstrucción, como es el mejoramiento del Salande, con una inversión de 205 millones de pesos, y a las obras del mejoramiento y ensanche de la calle La Fontaine, desde Lambecho hacia Picton, a puertas de iniciar obras.